se hace bueno mejor. Lunes más, Los Bazocas en directo. ¿Quién te va a escuchar? ¡Opa! ¡Bazoca! Aquí estamos los Bazocas de nuevo. Muy buenas noches. Buenas noches, Igor. Un lunes más, buenas noches, Ander Uribarri. Igor, ¿qué tal la semana? ¿Cómo va? Muy bien, correctamente. Muy bien, muy bien. Con la salud a pleno pulmón. Eso es. No lo, pero si lo perdiste ayer, tío. Es una... Ya, la verdad es que tengo unas agujetas muy gordas, pero bueno. Para que luego digan que el deporte es bueno. Eso es, no se puede... No hagáis deporte, chicos. No hagáis deporte. No se puede, tío, que me ha costado salir de la cama hoy, tío. Pero bueno. Mierda. ¿Qué andas con Lady Ramone ahí? O sea. Vale, muy bien. Eso es lo que te gustaría hacer, ¿no? Encontrar un banco de sonidos. Bueno, hay un banco de sonidos aquí en la radio muy bueno. Bueno, ya pondremos más páginas. No, la no página del gobierno. Sí, de hecho, del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Tiene cosas como estas, mira. Y pero bueno. Tú no me pongas pedos cuando hable, ¿eh? Luego te pongo algún, sí, pedo. Algún sí, pedo, sí, sí. Bueno, es igual. A ver, recordar los teléfonos. Bueno, pues es el 94-421-7060. Ahí nos tenéis. O si no, en internet. sindominio.net/idola. Efectivamente. En el chat, chat, por supuesto. Vale. La gente nos mira mal, nosotros somos antisocial. Nos llaman chicos malos en cualquier lugar. Si miráis a nuestros ojos pensaréis la verdad. La, la, la. Bueno, pues hemos empezado antes con una canción de Inserta. Que bueno, lo ha traído entre otras cosas porque este sábado hay un conciertillo bastante bonito. Sí, ¿dónde? El Gasteche de Basauri, el Charrasca, organizado por DDT, como suelen hacer últimamente, todos los años. ¿Y quién toca además de...? Toca nada más de Inserta, este grupo de post-hardcore de Aranguiti. Toca Fallen, que luego voy a poner, que es un grupo de hardcore de Bilbao. Toca Eranchun, es un grupo crusty de Zarauz. Crimen y Castigo, punk de Basauri. Y Neila, que es post-metal Santurchi. De Santurchi. Ya. Nah. Que no me metas un, que no te un nada, eructo tío. O algo así. Vale. No, pero... bueno, no es igual. Pues es un conciertillo por 3 pavos este sábado. Bastante interesante, un festival bonito. Sí, porque, bueno, también son fiestas de Deusto y todo eso, pero bueno. Sí, habrá también cosas. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, vale, de acuerdo. Y para la música y para el ocio. La música es nuestro trabajo. Eso es. Inserta, supongo que estarán presentando su último disco que han sacado ahora, el segundo. Después de una demo y un primer disco magnífico. Ha salido el segundo, que no es tan bueno como el primero, pero está bastante interesante. Y se llama Reencuentros. De acuerdo. Muy bien. Y la canción Las sábanas del ayer. Que son muy poéticos estos, pero bueno. ¿Los pongo esa cancioncita? Es la que has puesto ya. Pero eso es la que ha sonado, va a empezar tú. ¿Estás que estás? Marioneta. No, estoy a las ventosidades. Y no. Estoy buscando ventosidades. Bueno, es igual. Bueno, pues yo estuve el viernes en un concierto. Bueno, en un concierto. Estuve en una muestra. Es verdad. Fue una muestra que tocaron en el FNAC, dado que el mismo viernes iban a tocar en la sala Rockstar con no muy buenos resultados, parece ser, porque parece ser que no fue ni chus. Parece ser que no fue ni chus y que... Andaban regalando entradas a todo Cristo. Eso es, que andaban regalando entradas y eso. Si lo llegas a ver, no fuera triste. Merecería, yo hubiese ido aunque sea solo por ver a la teclista, que la verdad es que está bien maja. Y no es que esté bien, es que está excelentemente bien. Pero, era una chica magnífica, ¿no? Joder. Pero ¿y cómo toca el piano? Que es lo importante. Pues bien también, pero es una morena divina, ¿no? Bien. Y nada, pues eso, estuve viendo en el FNAC que tocaron en acústico, entre comillas acústico, 5 canciones y 3 temas de ellos eran pues del mítico disco, el famoso, el que había escuchado yo y tal. Y bueno, pues os voy a poner una canción de los Fastones, que todavía no he dicho el nombre, ¿no? The Fastones. Es uno de los grupos, bueno, Fastones vienen porque utilizan el efecto fast. El drum and fast. No, tú... El drum desfaz. El Fastone, que es el sonido de la guitarra este, que bueno, ya lo reconoceréis ahora en la canción. Y eso, bueno, son los que son de Nueva York y pues no sé cómo decirlo, como que impulsaron el revival del garaje. Eso, del garaje en los 80 y todo eso. Y nada, pues ahí va un temazo de los Fastones, Streets 9. A ver, bueno, si... A ver. Que yo creo que os va a sonar, porque a mí me suena de alguna mierda, tío. Alguna, a ver, ya veré. De alguna peli o algo. Venga. Ah, mira, ahí está, espera, ahí va. Yeah. ha gustado el teclado? Sí, está bastante bien. No me sonaba de nada la canción. Tétrico. Pero... No, hombre, son eso, son tétricos. Este es el disco Lysergic Emanation, que deben tener un problema con el LSD porque hay muchas referencias al LSD en los nombres de sus discos. Hay mucha gente que compras con el LSD, ¿no? Es un motivo de gracia, Igor. No, a mí no me hace ninguna gracia, ¿verdad? No. ¿Tú de cuándo eran estos, pues? ¿Era viejuno? Sí, claro, del 80, de los 80 son. Este, y este disco creo que era del 80 y poco, 85 o así. Más o menos, no sé. ¿Por qué se acaba? Muy bien. Ah, espera, mira qué sonido tengo. ¿Eh? Coño, está sonando Inserta de fondo. Nada, no he dicho nada. Bueno. Vale, bueno. Pues esto era... Que bueno, que os imaginéis que sin el sonido fuzz y sin la teclista y el sonido del, y el sonido del teclado, pues... Perdía bastante, claro. La tanto bueno, el sonido del teclado como la teclista hacían falta en el grupo. Sin más, tampoco, ¿no? Bueno, pero sonaba... Es a lo que fuiste, ¿sabes? No sabías a lo que ibas. Sí. El Fnac no puede dar nada bueno. Nada, el Fnac poco ¿Te tomaste bueno. una Coca-Cola? Poco ¿Qué? Bueno, ¿eh? ¿Qué nada, va a tomar? Nada, les doy yo a estos nada. Por ¿Qué? La patilla. El otro día fuimos... No me atreví. Igual les pido algo y me cobran 8 euros. Bueno. El otro día cuando fuimos al Fnac pusimos un iPod que había conectado, lo pusimos a tope. Ah, sí, a poniendo Piperrack, pusimos. Piperrack, pero a todo volumen. El otro día fuimos a... En el Mediamarkt se nos ocurrió hacer eso, ir yendo, porque como tienen para las mini cadenas, las tienen encendidas con la música, si vas subiendo el volumen a todas, pues puede ser bastante gracioso. Claro, pero lo pusimos mega a tope. El problema es que estaba el CD de Piperra, que en un iPod de muestra, ahí. Junto a... Era inevitable. El de Art de Rivera, entonces, pues el inicio... Es que se jodan. Que se jodan que nos robaron 5 pavos de la entrada de la esquina, tío. Eso es, de gastos de distribución, págame 5 euros, venga. Págame... Me cago en Dios, 5 euros de gastos de distribución, tío. ¿Eso qué coño es? Qué hijos de puta. Nah, eso son de puta, te cobro porque quiero, ya está. Sí, sin más. El año pasado costaba los gastos 2 con algo, 3 con algo, que ya dices, me cago en Dios, ¿por qué tengo que pagar esto? Este año 5. El concierto de los... Es increíble, tío. De los Stray Cats eran 40 más eso, más gastos de distribución, 2 euros y pico. Siempre. Dos euros. Imagínate, toda la gente que se compra de entrada, que por ejemplo la de la esquina no la puedes comprar en ningún otro lado. Y te la compras ahí, o 2 euros por todas las entradas de distribución. 5 pavos. Ya, 5, en fin, bueno. Puta esquina, tío. Bueno, yo comentar también que estuve el viernes en otro conciertillo también, que estuve viendo con el señor Búfido, Asisa Pagma y Taura, dos grupos así del rollete de la escena, no sé cómo clasificarlos. Rock. Sí. Bueno, vamos a... Rock, dejémoslo en rock. Sí, pero no es una buena definición, la verdad. Ya, pero no sé, joder. Ya. El que hubiese querido saber más, que hubiese ido. Que estuvimos ahí 10 pelados viendo a los pueblos argentinos. Que estaban diciendo, yo me acuerdo que estuve hablando con ellos un rato y me decían, ¿qué? ¿Pero no va a venir más gente? No sé qué, en plan. Y yo les dije, no sé, les dije, ¿será el típico concierto que la gente no se ha enterado? No sé qué. Y luego vino otro y dijo, es que siempre hay excusas. Porque si hace bueno, porque la gente se va por ahí. Si hace malo, porque no salen de casa. Si no sé qué. Y estaban como, yo les vi como tristes, ¿sabes? Que había más o poca pena. Bueno, han venido de Argentina. No, pero estaban European Tour y pasaban por Baracaldo y pues había 10 personas ahí, ¿sabes? Y bueno, lo dimos todo en el concierto porque... En recompensa, ¿no? No, en recompensa, joder, para ser sincero, dieron un concierto de puta madre. ¿Los Taura esos? Sí, tocaron una versión de Q's y todo, magníficamente bien. A mí ya me gustó, ¿eh? Y bueno, si alguien quiere conocerlos, tocan otra vez este viernes en Edascas. ¿Otra vez en el mismo sitio? ¿Y si hay menos gente aún? No sé. ¿Y esa locura? ¿Por qué? No sé, no tocan con Sisa Pagma, tocan con otro grupo que no me acuerdo cómo se llama ahora. Igual han hecho mal. Igual al tocar dos veces en el mismo sitio, en dos claro, semanas... Igual a la gente le gustaba más este que Sisa Pagma y dicen, pues vemos al siguiente. Claro, al final igual se les ha dividido la clientela y es peor, no sé yo. Puede ser, no sé. Pero estuvo bien. Y Sisa Pagma también, que rescataron temas... Cristal. Temas viejos, como Cristal y algún otro. Y bastante bien, la verdad. Y eso, no... Así que... No he traído nada porque... Está todo puesto, ¿no? No, Taura no puse, pero son... Para verlo en concierto está guay, pero aquí son como muy tranquilitos, muy... Muy panchos, ¿no? Sí. Igual. Tiene sus momentos de caña, pero no... Pues... Uy, va, lo siento. Eso no ha sido el banco de sonido. Joder. Ha sido natural. Es que estoy cenando, hijos míos. Bueno, o sea, a ver, este fin de semana la gente no se ha movido de su puta casa, parece, ¿eh? Porque no. Todos los conciertos a los que hemos ido no ha habido ni Dios, ¿o qué? Joder, que somos de Bilbao. Parece que a la gente le asusta la lluvia, tú. Ni que fuese la primera vez que llueve en Bilbao. Ya te digo. Estuvimos el sábado en Isarbelch, que había fiesta de Semen y Anarquía. Bien, bien. Sí, el programa de esta radio... de esta vuestra radio. y también, como hacía un día ahí malo, lluvia así, no me voy a mover. Y no había... Peli manta y mujer. Para hacer un concierto en Isarbalch, que siempre haya lo que haya, siempre va bastante gente, no había ni Dios, vamos. Además, al ser una fiesta ahí bien programada y bien comunicada... Los grupos no eran muy populares, que se diga. Da, pero eso no importa. No importa, a ti no te importa. Siempre tienes que llevar a alguien, algo conocido, aunque sea. Claro, tío, alguien que atrega la peña, yo qué sé. Si llevas a Semen... Eran Sudor, Semen y Los Impronunciables. Es que lo que estuvimos hablando... Que fueron los mejores. Sí. Si ves en un cartel Semen, Sudor y otro grupo que... Pues el nombre parece yugoslavo, yo qué sé. Espojo, Jonah Podane. Ves eso y dices, joder, si no conozco a ninguno, no sé qué. No, o sea, a 3 euros y llueve a no saber lo que es. Sabes que son Semen y otros, como Semen. Hombre, ya, pero... No efectivamente. Sé. Pero ahí estuvimos nosotros. dándolo todo. Sí, siempre tienes que ser pringado que... Bailando, al final estuvimos, ¿no? Parece ser. Sí, pues es que estaba programado para ser una buena fiesta. Parece ser. Había fiesta... Había una fiesta hortera después de los conciertos a partir de las, no sé, 12:30 o así. Y ahí estuvimos Igor y yo bailando Alaska y así. Sí. Estábamos 8 personas bailando. Dándolo todo, oye. Pues. 8 personas bailando ridículamente. Somos unos mártires de la música nosotros. Eso es, hay que resurgir la escena. Claro. Hay que apoyar el hombro cuando... Eso. Bueno, hay que comentar que había un concierto interesante en el Aurki del Hombre Malo y Meido. Y luego en la discoteca esta estaban 2 de los de Hombre Malo, de Isarbalch, bailando con nosotros. Ahí. Discoteque, más bueno, bien. Bueno, discoteca. discoteque. Digamos que... Discoteca es la fiber, lo que había ahí. Era... Guateque, era... un guateque. Buah, es que si lo ves igual era muy... Seguro que era 1000 veces más divertido que muy era... Muy divertido verlo, ¿eh? Seguro. Bueno, estuvo divertido, eso sí. Pero bueno. ¿Qué le pongo al eructo que habéis oído antes? ¿Un 5, un 1, un 2? Ha sido bastante flojo, un 3. Un 3, vale. Suspendido. Sí. Bueno, continúa. Bueno, y nada, es lo que... ¿No vas a poner ninguna canción? Esa ha sido nuestra agenda. Mira, me compré la maqueta de Semen por fin, pero... Pero hubo un pequeño problema. Sí, la verdad, es el problema de las cintas. El problema de las cintas es que se me jodió ya. No me duró ni 24 horas. En fin, eso es para que... Bueno... Bueno, también me compré una cinta de Sudor, pero que tiene muy mal sonido, que está es de un directo y así, que me vais a tirar piedras si lo pongo aquí. Sí, así, sí, sí, seguramente. Porque no hay, pero si no te las tirábamos. Pues me tiráis garimbas. No, bueno, pon alguna canción, que luego pongo yo alguna mierda o eso. ¿Qué? Yo, pues vamos a por el Fallen, ya que he comentado el concierto del sábado. Vale. ¿Y qué quieres que te ponga? Pues vas a poner... Ostras. La cancioncita... Costras. Vamos a poner la cancioncita que se llama Green Demons, Demonios Verdes. Y voy a leer la explicación. Dile cuál es, sí, porque la número 7 es, pero bueno. Aquí en el CD pues ponen las letras y todo eso y luego aparte ponen una explicación de cada letra. Y aquí pone, desde tiempos inmemoriales los militares siempre han sido y serán pequeños demonios que trataron y tratarán de perpetuar la opresión de quien posee el poder. Eso es. Eso es la Green Demon. Super explicación. O sea, joder, que los militares están al servicio del Estado, vale. Eso ya lo sabemos, Uri. ¿Eh? No. Pues sí, algo así. Si estás empezando a escuchar música y te compras el disco de Fallen, pues dices, ah, mira, militares, mal. Claro, y eso es. Ya aprendes. Mira, aquí la otra explicación. Aprendiendo con el rock. Otra explicación de la película Black Menace. Pone, el oro negro acabará con la vida de nuestros mares y si no, tiempo al tiempo. Y nada más. Luego la que se llama anorexia pone que la anorexia es una enfermedad creada por esta sociedad, es algo innegable, pero lo realmente triste es no aceptarse uno a sí mismo y caer en su juego. No puedo. A ese pone un 10. ¡Hala, qué mal! ¡Guau! Bueno, mañana. Vamos a poner la canción del CD de Fallen. Un 5 le voy a poner. ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo. Green Demon. Te digo yo, la 7. No, el CD, que es el. Ah, hostia, el CD. CD ver. Que sacaron en el 2001 o hostia, 2002. Que como no tiene portada. Ah, sí, Eight Ways of Domination, que son 8 temas, pues 8 maneras de dominarte, Igor. Ahí va, a ver cómo me domina. Fly, get in the burn, lean on the wall. cómo sonaba Fallen. Vaya pepino, que grabaron en su día. Nada, comentar que esta es posible la única banda Stray Edge de Bilbao, igual. Bueno, que yo conozca, la única. La única banda. Sí, banda pues, Bullet, ¿no? Bueno, igual también. Sí, se pues traduce, que son la misma gente. Se traduce el movimiento es Stray Edge, se traduce en algo musicalmente. O sea, no. En letras, en algunas letras. Las letras, pero musicalmente no. Es como. Muchos son hardcoretas. Otro hardcore, pero... ¿no? No. No tiene nada que ver. Es por eso me refiero, es que no cabeza. Es. No es nada más para que nada, un dato, sin más. Sí. Es un dato. Nada de melódico. Vale. Pero bueno. No, igual sí, igual había un sí, estilo. Porque en los conciertos que hemos visto de Fallen siempre hace comentarios el cantante. En el último dijo las drogas, no sé qué, que es una mierda. Y alguien del público gritó, será las que te pasan a ti. Ahí dijo, podéis disfrutar de la barra también, que podéis disfrutar los zumitos, los batidos, no sé qué, que os da la vida estas cosas tan buenas. Hacía cosas de eso. Siempre está bien ver una banda esa. Y para continuar con la magnífica racha musical, voy a poner un grupo que he descubierto esta misma. Se llama Se bañan y se llaman White Witch Canyon. Que la White Witch debe ser pues como la chica de la curva, más o menos la leyenda de la chica de la curva, pero en California. Y pues bueno, este grupo se forma en el 2007... y en el 2008 saca un pepinón y ya está. Ya está, ¿sabes? Y esa es su historia reciente. ¿Se han separado ya o...? No, siguen ahí. O sea, salen en el 2007, en el 2008 hacen un pepino. Estaría bien. Y yo lo escucho y me corro. Y en el 2009 marzo, donde estaba en Mazoca, los ponen aquí, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno. Y a finales de año lo dejan. A los finales de año lo dejan. Una historia perfecta. Por muerte de uno de los componentes. ¿Sí? Por muerte con la chica a la curva. Con la chica a la curva, bueno. Y este super temazo se llama Ancient Android. De su único CD. We'll be right back. Hostia, pues bueno, sí que bueno, se bañaban estos, ¿eh? Se bañan bastante. Luego tienen temitas cachondos de 6 minutos y así, pero, bueno, no procede ponerlos aquí. Igual menos para mi oído, ¿no? Puede ser, más lentos y más... Este era más... Con más giros, este era más directo. Más de mi rollo. Más curvos. Estos son los que... La canción esa que te mandé de 6 minutos especialmente diseñada para perder la cabeza. Ah, sí, recuérdalo. Pues esa, estos son los mismos. La verdad es que estaban muy locos. Bueno, pues... ¿Me recuerdas? Voy a... Sí, sí, me acuerdo que estaban muy locos. Voy a poner eso... Os voy a poner una cancioncita de los Steel Little Fingers, una de 57 segundos, luego ya os pongo una más rápida, una más larga. Vale. Y porque la verdad es que... ¿Qué bueno, expectativas tienes, Igor? ¿Qué expectativas? Pues no lo sé, voy sin expectativas, pero es un grupo que estoy un poco enamorado de él, así que espero que no me defrauden. Espero que toquen, pues eso, canciones de... Tocan este jueves, no decirlo, los Steel Little Fingers. Mítica banda de Belfast y tal y todo eso. Y eso, pues espero que toquen cosas de los primeros discos. Y es lo que espero, vamos. Que toquen Alternative Falster, ¿no? Y demás. Todas esas. ¿Han sacado CD nuevo últimamente? O sea, la verdad es que tienen sus discos más... Digamos que el epicentro de su discografía es el primer, segundo, incluso tercer disco. Luego los demás, pues ya... Los demás son relleno para ir dando conciertos por ahí, con una o dos canciones. No es así, más. Porque ellos pues van buscando... No querían hacer... Ellos, el otro día leí una entrevista de ellos y eso, pues que comentaban que no querían hacer... El primer disco es el Inflamable Material, que es como ese uno... es el mítico. Es el mítico, el que yo. Es uno de los iconos del punk, la verdad. Ese disco es muy mítico y eso, no querían hacer Inflamable Material 2, Inflamable Material 3 y todo eso. Y iban cambiando. Y una de las cosas que también comenté con los Helicopters hace tiempo, me acuerdo... que decían los Helicopters y también coinciden estos de los Steel Little Fingers en la entrevista, es que eso, que cuando sacaron el segundo disco que se llamaba Nobody's Heroes, que les decían, hombre, no está mal, no es como el primero, pero bueno, no es como el primero, pero no está mal, bueno. Hombre, pero eso pasa sin siempre. Más. Y luego cuando sacaron el tercero, que creo que se llamaba Go For It o algo así, decían, bueno, no es como el segundo, pero bueno, no está mal, ¿sabes? Hombre, que a la peña le va gustando. Al final te vas haciendo, claro. Claro, es el rollo. Y bueno, os vamos a poner esta canción rápida que se llama Here We Are Nowhere. Aquí estamos en ningún sitio. 57 segundos, pero ya veréis intensos. Que... Completa. Completita la canción. Muy bien, fantástico. Rápida y completa. Y bueno, ahora que está... Parecía country punk, tío. Está el de country punk, te voy a dar. Ahora estará un poco... No sé si dirán algo en el concierto, porque el otro día atentó el IRA. Y bueno... Ah, y, es verdad, lo he visto hoy. Y eso en el correo español. Y estaban muy... Estaban pues, muy metidos en el rollo ese, no a favor de Lira, evidentemente, sino pero que... el Lira había hecho una tregua, ¿no? Sí, pero es pero que... No, eso es Sinn Féin. Otra facción, claro, ¿no? Eso es así. Como... Es radical. El Lira auténtico se llaman. Eso sí. Es. Lira es que estaba leyendo y no me empanaba mucho, pero... Eso. El Lira pues, auténtico. El Lira auténtico. Y estos, pues los Steve Little Fingers se caracterizaban en pues, que no estaban a favor de ni de unos ni de otros. No se sentían británicos para nada, eran irlandeses, pero tampoco estaban a favor de la violencia del IRA y tal, y bueno, pues les daban hostias por todos lados. Pues y lo nada, mismo que te pasa a ti, Igor. Pues igualito que... Y nada, pues en la entrevista comentaban que ellos que estaban ahí en su puto barrio de Belfast, que muchas tardes había pues movidas y ni podían salir de casa, no podían ir a conciertos a ningún lado, porque los grupos de pues que a ellos les gustaban, y bueno, y cualquier grupo no se atrevían a tocar en Belfast, porque como... Era una zona en guerra, más o menos, los 80. Pues ni Dios atrevía a venir a Belfast, más que, no me acuerdo, uno había un blusero que sí se atrevía. ¿Un blusero? No sé si Gary Gallagher o algo así. Bueno, no sé, la cosa es que no había conciertos ni nada. Ellos todo lo que vieron del punk y eso, pues fue pues de casualidad. Y pues en las... Pobres hombres, tío. En las revistas y todo eso. Y pues un día, grabaron, consiguieron grabar y tal, una maquetilla. Y un grupo que tampoco me acuerdo, pero que a ellos les gustaba un montón, les llamó porque le llamaron y, oye, chavales, sois de Belfast, ¿no? Pues veniros por aquí que os vamos a llevar de gira con nosotros. Y les llevaron pues, oh. por, les llevaron por, pues eso, por Gran Bretaña. Y pues eso, se hicieron conocidos y tal, y aquí están. Así que bueno, os voy a poner otra canción de estos grandes, el mítica, pues con el que empezaba el disco inflamable Material, Suspect Device. Alternative Falster, tío. No. Ese sí que es un temazo. No. Esa ya la puse. ¿No? ya la escuché. Sí. Pues esta es Suspect Device que empieza gritando inflamable Material is planted in my head. Material. Material inflamable está en mi cabeza, como se diga. Así que a ver, que lo disfrutéis y que lo disfrute yo El jueves, ya os contaré a ver qué hay. Venga. Estaban. Tendrás un buen concierto, Igor. Y bueno, tú tranquilo. Siempre digo que hay que. Ahora, no se oía bien la música. Siempre digo que hay que leer las letras de. No sé por qué. ¿De los grupos en inglés? No, que hay que leer las letras de estos, en especial de los Steel Littlefingers, porque están muy bien. Bueno, de hecho, esta canción gritaban como locos: Don't believe them, de que no les creas. Y al final de la canción, si te fijas, gritan: No nos creas, o sea, don't believe us, tampoco nos creas a nosotros, ¿sabes? Muy o sea bien. Que tú no creas a nadie. No te fíes de nadie. Eso es. Y luego tiene muchas muy bien canciones. Dicho. Entre otras, hay canciones que dice: creo en el poder de la guitarra y la batería, no sé qué. En la esperanza. Madre mía. En la esperanza se tiene una canción. Son unos tíos que. En eso sí puedes confiar. Que tienen. Son unos tíos con cabeza. Y que les gusta mucho la música, así que eso se refleja en las canciones. O por lo menos hace 30 años. Por lo menos hace 30 años. ahora también, digo yo, vamos. Yeah. ¿Siguen siendo la formación original o...? Tienen, pues, que haya visto yo, cambio. El cantante y el... Tienen dos o tres. O sea, de la primerísima formación solo hay uno. Luego, pero ya del segundo, de la segunda formación, pues ya están todos, ¿no? Vale. Tienen sus componentes. Vale, bien. Vale. Bueno, ¿qué me vas a poner? Pues yo quiero hacer publicidad de un fanzine que es una bomba, si eres de Bilbao. solo, si no, no te va a hacer gracia nada. Me imagino, por cual. Supuesto. ¿La has traído hoy? Sí, aquí está, el fanzine acné. ¿La has leído, no, Rubén? Bastante, bastante cachondo. El fanzine acné, a ver, voy a poner la presentación. A ver, bueno, pues si lo lees, vale. Gente joven y punk, con energía, rabia, de espíritu indomable, ingobernables, anarquistas, furiosos ante este sistema cabrón que nos golpea con fuerza, con ganas de crear otra realidad, crear un futuro mejor. ¡Pero no! Todo esto os la suda porque sois unos mierdas y os importa tres mierdas el punk. Por eso mismo me río de vosotros, porque sois patéticos. Entonces son... Explica de qué va el rollo. Son unos cuantos dibujos sobre típicos punky, chavales punkis gente de conocida, Bilbao. Gente conocida. Conocida por todo el mundo, pues que se ríe de ellos. El que esté en el mundillo les reconocerá. Eso es. La escena. Es... La escena punk. ¿Has visto cómo marca el dibujo? Es que es tremendo, sale... Es una mujer. Es una mujeres punkis marcando el ligo. La evolución de Christian. La evolución de Christian. ¡Christian! ¡Christian! Los fotologs de las punkis. Sí, bueno, ya sabes. Lo que hacen... Está todo recogido aquí. Está todo, es una biblia de... Los mini punkis, conocidos por todos. Sí. Bueno, es igual. Salen adorables, tío, es que son... Solo tienen que ir a Lisa Robert. Me dan ganas de abrazarles y todo, tío. Sí, a los dibujitos, pero las de verdad. Oye, sí, solo tienen que ir a Lisa Robert y comprarlo por... ¿Cuánto vale? Por 40 céntimos pues o eso, 30, pues. No sé. Vais a Lisa Robert y compráis el fanzine Acné y en la portada podréis ver acné. Mucho acné. A mí me gustaría ver... Tener la, ver la reacción así. De... No, porque no saben que son ellos. Ver la reacción, por ejemplo, del chico pues, este... No lo van a saber. Que se sabe que... Claro, es. Pero bueno. Sale un chico... De nombre, cuyo nombre no voy a desvelar, que dice: hombre, me claro. Ha hecho un poco daño, pero me ha quedado de puta madre. Y sale con un imperdible que le atraviesa toda la cabeza. Y sale ahí. Y es que se le ve que es él. Todo el mundo sabe quién es este. Sí, hay gente que está muy, muy, muy bien lograda. Uf, y lo de las telarañas ya, eso. Sí, por cierto, que nos contó el creador de. No, no sé quién nos lo contó, pero vamos. Que antes las chavalillas iban todas con una telaraña en el ojo. Como aparece en el fanzine y que a partir de que salió Ay o que empezó este Chus a hacer dibujos metiéndose con la telaraña esa, ya dejaron de... Sí. Bueno, ¿y por penoso, qué? Era penoso, tío, era penoso. No, penoso es que hayan dejado de hacerlo porque... No, pero la telaraña era horrible, tío. Si a ellos les gustaba, tío, lo jodido es que les ha dejado de gustar de repente, eso. Ya. Bueno, se habrán dado cuenta que dan es un poco de pena al ver ataques. Bueno. Y risas. Y nosotros ya le dijimos alguna tontería a uno. Decimos, oye, qué guapa tu telaraña, tío, qué bien te queda. Y decía, ya, me la han puesto. Y así. Bueno, pero bueno. Vamos a lo nuestro, que es criticar, pero a los grupos, no, no al público. Pon algún grupo que odie, tío, y así me puedo enseñar nah, a gusto. No te voy a poner ningún grupo que odie. Es que, ¿a ver, quieres que te ponga yo un grupo? Porque te veo aplatanado, tío. Nah, vale, pues o voy a poner yo. Rubén, voy a poner un clasicote. He traído una canción de HHH. No sé, porque me apetecía. Estuve escuchando ayer y me apetecía poner. Pues ponemos. Fantástico. Es de los míticos. ¿Contaminamos las ondas? Sí, un poco de Traya, de posiblemente el primer grupo de hardcore de España, que eran unos tíos de Cataluña, de Banyoles. Banyoles. Y... y bueno, supongo que. Eran unos bañaos. Si estás escuchando esto, conocerás a HHH por lo menos de oídas. Y si no, deja de escuchar. Ay. Y la canción esta es la mítica Jodida Actitud Normal, que es del LP compartido que sacaron con Vitus Dance, un nombre malísimo para mí. ¿Qué te parece un nombre que se llama Vitus Dance y luego no cantan entiendo, en castellano? No lo entiendo. El Vitus? Baile de Vitu. Ah, Vitus Dance. ¿Sería un colega o algo así? Ah, claro. Pues no, sin más, no me dice nada. A mí me parece joder, un nombre malísimo, es malísimo, tío. Es malísimo. Vitus Dance. Sí, Vitus Dance, o sea, hostia, no, joder. Vitu. Sí. Es malísimo, luego, tío. Luego el grupo sé, no está más, mal tampoco. Aunque es arrollado por HHH en ese LP, pero bueno. Hombre, en los LP siempre suele salir perdiendo sí, a alguien. Sí, es difícil que se equipare, tío. Pero además es de lo último o lo último que sacó HHH ya, lo... Así que no sé, tuvieron huevos a sacarlo con ellos, ¿eh? Cuando hay, yo cuando hay un en los split siempre, en los claro. Split yo siempre me decanto por uno de los dos, es malo. Claro. Sí, siempre es una lucha, tío. Pero siempre guardan grandes... Pero está guay. ¿Os acordáis del split de Macaco Electroduende? ¿Qué Macaco? Ah, no, Caco. Eso, Caco. Autonomía, Electroduendes y Malestar. Malestar de Perú. Vaya split, coleguita. Un split. Vaya split. Increíble, ¿eh? Un maxi split, chaval. Venga, para retirarlo del mercado. Bueno, bueno. Otro día hablaremos de splits. Otro día hablaremos de splits. Vamos a escuchar Jodida Actitud Normal, el clasicote. Nos matamos nosotros mismos. Me encanta lo de Leigh Ramones. Bueno, es el puto amo, tío. Tú trajiste un grupo que se llama Jodido Actitud Normal, ¿no? Como... Sí, un grupo pues un pero poco influenciado por ese grupo, me parece. Hombre, supongo. Ah, pues hace poco descubrí que... Bueno, aparte de que uno de ellos era catedrático de la Universidad de... ¿Qué dices? De Cataluña. HHH. Sí. Hostias. Y otro que estaba en Donosti y tenía algún grupo por ahí que había hecho que solo sacaba discos por internet. Es como el de los Buscox, que era informático y... Sí, estos eran intelectuales, tío. Punking intelectual, es verdad que contaste algo de gafas, ¿no? ¿Qué dijiste? Intellectual Punks, ese se llama su primer EP. Eso. Pues mira, ¿dónde acabaron? Terminaron bien. Ya, pues sus intelectuales que son. No, en cambio, como. como los Godfarts, un grupo de Barcelona, también formado en el. ¿Qué? Godfarts, como Godfather, pero. O sea, en vez del padrino, el pedodrino. vale. Un vale. Grupo de se forma en el 2007, deben ser chavalillos jóvenes, no tengo ni idea. Se forma en el 2007 en Barcelona, lo digo por tercera vez por si acaso, y hacen un hardcore melódico con toques punkis muy alucinante que a mí me encanta, y en el 2008 sacan su LP Restless y esta canción se llama No Excuses No Forgiveness. Me gusta el nombre, ese de Godfarts. Yeah, es muy ocurrente. Ah, en la portada sale un tío haciendo skate dejándose los dientes contra la acera. Así me gusta. No, pero es un dibujo, ¿eh? No es ¿Y no se tiró un pedaco? Eso ya nos tiramos luego. No sé, no creo. Venga. Generation, this is by your listeners to Russian fucking assholes, do you think war? Do you crumble little by little? Unnecessary violence, it's good until it can be fight. Where the fuck do you wanna go? No excuses, no forgiveness, no more ignorance. No excuses, no forgiveness, no more brutality. This is a run, gotta live. Violence in the civilian's net. Fucking global manipulation. You'll keep on rushing to pass it. I'm pressing this for the ground. Conflict with the meaning of life. Fucking joke, manipulation. No excuses, no forgiveness. No more ignorance. No excuses, no forgiveness. No more brutality. No excuses, no forgiveness. No more ignorance. No excuses, no forgiveness, no more brutality. No shit, that's a time to think. Look around, you're missing out. Take that breath, destroy your life. Don't be stupid by your needs. With a head of common sense. Broken noses, broken bones. This one has to end its time. I will wait no fucking door. No excuses, no forgiveness. No more ignorance. No excuses, no forgiveness. No more brutality. No excuses, no forgiveness. No more ignorance. No excuses, no forgiveness. No more brutality. Me ha encantado la canción, ¿eh? Sí, ¿te ha gustado? Te has ganado el pan. Sí, guapo, pues guapo. Está el CD bastante cachondo. Son bueno, todas canciones del estilo. Me tengo que apuntar a los Wild Witch esos. Muy americanitos, ¿eh? White parecían, Witch Canyon, ¿eh? Y Godfarts. Me tengo que apuntar esos dos nombres y... Bueno, los veré en el blog de dondeestamibazoca.blogspot.com. Eso es. Ahí podrás ver el nombre. ¿Qué puedes encontrar en esa página pues web? Pues encontrarás todos nuestros programas con una semana de retraso, porque es así, por cosas que no vienen a cuento. Por ley. Todos los, pero bueno, todos los miércoles a las 10 de la noche sale un nuevo programa. Eso es. Y bueno, la cosa es eso, que tenéis la lista de todos los grupos, por si acaso, porque como no tenemos un inglés perfecto, ni vosotros entendéis mucho inglés, pues... Entonces, pues os perderéis muchos grupos. ¿Y qué podrás encontrar en los programas? Pues mucho punk, mucho rock y mucha energía de nosotros, unos chicos muy guapos. ¿Qué quieres que diga? Y bueno, también encontrarás muchos pedos. No, espera. No, ha salido mal el chiste. Bueno, espera, ahora. ¿Qué es eso, tío? Es mi típico pedo de cagar. Qué cerrada, tío. Pues tenéis que darle las gracias al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, ¿eh? Joder, que sepáis. Gracias a ese ministerio. Vaya aire. Yo poner mi dinero para que un ministerio tenga estas cosas en la web. Me parece una cosa. A ver, parece bien. Que todo mi dinero vaya para ese ministerio. Estoy feliz con que mis impuestos se gasten en poner pedos. En grabar pedos. Porque alguien se os ha tenido que tirar y grabarlos. Qué asco, es verdad. Bueno, pues vete a ser lo que puede ser. No sé qué le pasa. Cuando pongo pedos, tío, la música de fondo se jode, te lo juro, por Dios. Bueno, es igual. Vamos, pues voy a poner yo ahora un grupo, aunque sea sin música de fondo, que se... Son los Rockets. Son un grupazo de... Uno de los grandes de... Es un buen nombre. Los Rockets. Eso está claro. Me cago en Dios. Espera un momento. Me cago en todo. Bueno, pues yo quiero comentar que podéis mandar cosas al email que tenemos. Que he estado mirando justo antes si teníamos alguna cosilla. Sí, que nos ha sacado. ¿Eh? Yo he mirado en el email y ha sacado su versión X nuevo CD. Ah, sí. Sí. Ya, teníamos dos temas inéditos, ensayos, directos y un libro con. La historia. No. Historias y pensamientos y lo que es porque tiene nuestro email, ¿sabes? No, ya, es no VC Records. Eso es. Y no, pero nos han mandado. Pero no sé por qué VC Records tiene nuestro email. Nos han mandado un fanzine. Nos han mandado un fanzine de. Desde Costa Rica. Sí. ¿En serio? Al email, sí, yo lo he visto antes también. Ahí va la hostia. Sí, así que podéis mandarnos lo que queráis. Bueno, sabéis también que podéis mandar discos a la radio y así. Me hace ilusión que nos manden cosas, tío. También nos ha mandado a la radio Corumba, un grupo metal de Rentería. A la radio un disco que lo pondremos algún día. Ya. No, pero. Pero el correo nos podéis poner ahí vuestro MySpace, alguna publicidad y os ponemos alguna cancioncilla. ¿Lo han enviado a la radio o a dónde está mi bazooka? ¿A dónde está mi bazooka? ¿Cómo es? @gmail.com. Ah, nos lo han enviado ahí, vale. ¿Dónde está mi bazooka? Con dos E's. Ah, d'accord. Ah, vale. D'accord. Vea, continue with the Rockets. I continue with the Rockets. Son unos... ¿Los Rockets o The Rockets? The Rockets. Vale. The Rockets. Son un grupo de Suecia, de estos grupos del rock escandinavo que... Pero bueno, estos Rockets son unos de los que no han sido muy reconocidos, o sea, no... La verdad es que no han tenido una trayectoria muy larga, han tenido una trayectoria corta, o sea, lo contrario a larga han tenido. Es el antónimo de larga. El antónimo. No, empezaron en el 2001, tenían pues un disco que no sacaron y tal, pero bueno, al final salió a la luz. Y en el 2002 ya sacaron el disco Turn It On, que es el único disco que tenían. Lo dejaron, bueno, en el 2003 o así lo dejaron, y al de 3 años volvieron, en el 2006, y lo han vuelto a dejar. O sea, ya pues han tenido una corta trayectoria con un disco, pero la verdad es que podría estar entre el top 10, yo creo, de discos de rock escandinavo, junto a otros muchos como Helicopters, Flames of the Bards, etc. Hay grupos que no caen en gracia y... Ya, bueno, sobre todo es y no por caerán. Eso. Sobre no todo caerán, es porque no por la publicidad y todo eso, ¿sabes? Mm. Si han tenido solo un disco y las discográficas no han tenido tiempo de explotarlos, pero pues no sé, por ejemplo, se me viene a mí el caso a la cabeza de los Melvins. Los Melvins. Que hicieron por Yellow Biafra, hicieron famosos a Nirvana. Sí. Los Melvins y tienen, no será por cuestión de no tener discos, porque tienen 80 millones es que, de discos. Sabes que esa música puede gustar a toda la gente que escucha Helicopters y así, pero hoy en tu caso Nirvana así, pero no, luego no se escucha, ¿no? Ya, no sé. La cosa es la publicidad, es lo que tiene. Igor, ¿vas a poner esa cinta tan bonita que has traído en Nirvana? No, porque, ¿eh? No, porque no está la no cinta. Está la cinta. ¿Sí? ¡Ah! Sale aquí todo guapo, ¿eh? Sale el ¿cómo se llama? Kurt Cobain, ¿eh? Kurt el guapo. Kurt Cobain sale ahí con un jersey de lana. Y qué unos, bueno que estaba, tío. Unos vaqueros y tocando la guitarra como un zurdo. Y sus pelos rubios ahí. Como un zurdo. Como un zurdo. Vale, tío, pero muchas gracias. Bueno, pues os voy a poner una canción de los Rockets, los suecos estos. que ya no existen, pero nos dejaron un legado de unas cuantas canciones, 13 o así, no muy buenas. No existen, pero no desisten. Eso es. Y esta canción se llama High Speed Planet y critica, pues, la... Bueno, acaban gritando Slow Down High Speed Planet, o sea, relaja. La destrucción del planeta. No, relaja, vete más tranquilo. No sé, tranquilito, chaval, que tienes toda la vida. Eso es, la canción dice en plan, vamos, tienes que ir al trabajo, vamos, levántate. Y dice, no, tranquilo. The Trunks, slow tío. Down. The Trunks, tío. Y bueno, pues a ver qué os parece. Tío, tranquilízate.